Este mensaje lo titulé, no te enojes. Yo sé que hay hermanos acá que no se enojan, ¿no? Y que, bueno, lo que pasa es que tuve un problemita hace tiempo, un problemita familiar en donde nos hemos enojado. Y nosotros, como toda familia, ¿no? Tenemos nuestros altercados también, no somos perfectos. Pero gracias a Dios tratamos de que ese enojo no sea duradero. Si yo me trato de que ese enojo no pase de ese día. Tal vez me puedo enojar, si estoy enojado le digo déjenme solo, al rato pongo la pava, ya después nos sentamos, charlamos y ya pasó el enojo. Pero hubo un enojo bravo. Y entonces empecé a buscar en la Biblia qué es el enojo. Y no sabe usted la cantidad de enojos que hay en la Biblia. ¿Cuánta gente se ha enojado? Dios se ha enojado. Hermanos que se han enojado. Profetas que se han enojado. Mujeres que se han enojado. Reyes que se han enojado. Cristo se ha enojado. ¿Y cuánto enojo? Así que le pedí a Dios que me dé palabra para tratar de este tema, ¿no? Y da la casualidad de que esta semana tuve un enojo. Y Dios me decía, y justo estaba preparando este mensaje y bueno, me había enojado. Pero bueno, Dios hace las cosas a su manera, a su tiempo. Así que vino palabra y bueno, quisiera compartir esta palabra con usted. Yo no sé, ¿no?, si alguna vez a usted ha venido tormenta a su vida, ¿no? Y primero vinieron las cuentas, vinieron telegramas. Tal vez vino en esa semana o en esos días enfermedad. Y uno dice, ¿qué pasa? Señor, empieza a orar, empieza a levantar su vista, como diciendo, algo pasa, algo sucede. Vamos a orar para que Dios nos cuide, nos proteja. Algo está pasando, el enemigo se ha levantado. Y bueno, empezamos a levantar nuestra vista, pero Dios nos contesta. Empezamos a levantar nuestra voz, empezamos a clamar a Dios y Dios no escucha. O creemos nosotros que no escucha. Abrimos nuestras ventanas, empezamos a ver y a clamar a Dios y buscar a Dios de una forma tal vez más fervorosa, esperando que Dios conteste. Y como todo, cuando algo nos sucede mal o cuando no hay respuesta, empieza a haber ese enojo. Yo no sé si alguna vez usted se enojó con Dios, pero el que está hablando sí. Y alguien me dijo, ¿sabes que nunca me enojé con Dios? Y le dije, Dios te bendiga. Porque lo mejor que puedes hacer es no enojarte con el que te ayuda. Nunca te enojes con aquel que te va a extender la mano. Pero muchas veces buscamos culpable. Buscamos culpable de las cosas que están sucediendo. Si no va mal en la economía, y culpa de Cristina. Si pasa, no robaron, culpa del gobierno. Siempre estamos buscando un culpable. Siempre estamos buscando a alguien para echarle la culpa. Pero muchas veces las bendiciones a nuestra vida no vienen por culpa de quién, sino de nosotros mismos. Hay algo que debemos aprender, que somos dueños de nuestras propias decisiones. Y Dios jamás va a obligar a alguien a tomar una decisión incorrecta. Somos nosotros, Dios te puede ayudar a tomar una decisión siempre y cuando nosotros busquemos primeramente su reino. Pero nunca si primeramente Dios no va a llevarnos a un lugar obligado. Somos nosotros el que vamos, somos nosotros que tomamos decisiones. Dios te puede dar un consejo, Dios en su palabra nos da consejo diario. Somos nosotros los que tomamos o dejamos esa decisión. Y viendo personas que se han enojado con Dios, uno de los que se ha enojado y grandemente fue Jonás. Y yo viendo Jonás, este personaje de la Biblia, es el prototipo del cristiano. Es el prototipo. Yo miraba, digo, la verdad es un cristiano, este sí que es cristiano. Y es el que más se ha enojado y el que más ha tenido pleito con Dios. Pero lo vamos a dejar a Jonás para lo último. Vamos a un personaje que se ha enojado con Dios y es el faraón. Si alguno de nosotros, el faraón, aquel que ha perseguido a Moisés, aquel que se había puesto en contra de Moisés, de la voluntad de Dios, se había enojado con Dios. Y si alguno se acuerda de lo que fue la conferencia del obispo Arens, en la convención, se va a acordar de esta conferencia. Y fue muy claro y fue de mucha bendición. Y hablaba el obispo que el faraón es aquel que toma el control de tu casa, que está fuera de Dios. Aquel que se levanta en contra de Dios o de las cosas de Dios, ese es el faraón. Y es el que quiere tomar el control de tu casa. Cuando mi esposa conoció a Cristo, cuando mi familia conoce a Cristo, el faraón de la casa era yo. Y cada vez que venía mi esposa a buscar bendición, cuando llegaba allá a casa, se encontraba con el faraón. Y empezábamos las pleitos, empezábamos las contiendas. Pero Dios se cruzó. Y este faraón tuvo que adaptarse a la voluntad de Dios. Por más que le haya gustado o no le haya gustado, se tuvo que adaptar. Y si se hubiera adaptado de entrada, se hubiera ahorrado numerosas plagas, numerosos problemas. Si yo me hubiera adaptado a Dios cuando en ese momento mi esposa conoció a Cristo, yo me hubiera evitado varios problemas. Otro que se ha enojado, otro personaje de la Biblia que se ha enojado es Naamán. Naamán era un capitán leproso que había escuchado que alguien le podía sanar. Cuando fue lo que él pensaba que iba a venir, el profeta le iba a poner las manos y lo iba a curar. Lo único que recibió fue que le dijeron, andá, metete al agua y zambullite 7 veces. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía que para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Habán, Safar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que toda el agua de Israel? Si me lavare y me zambullare, ¿no seré también limpio? Y se fue Naamán enojado porque Dios no obró como él pensaba que haría. ¿Cuánto Naamán hay en este lugar? ¿Cuántas veces no nos enojamos a Dios porque no nos bendice como nosotros queremos? ¿Por qué Dios no viene y me da la mano que estoy esperando? ¿Por qué no manda a bendición en el área que yo necesito? ¿Por qué Dios no hace esto o el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Somos parecidos a este capitán. Dios hace como Él quiere y donde Él quiere y donde Él quiere. Muchas veces estamos preparando... preparamos o queremos bendición, pero lo que menos queremos es compromiso. Dios nos pide a nosotros oración, ayuno, consagración, y lo único que queremos nosotros son bendiciones. Queremos y queremos y queremos. Otro enojo son de los fariseos que se enojaron con Cristo. El enojo de los fariseos dice que se había enojado porque Cristo le había dicho que eran pecadores y que se tenían que arrepentir, que Él era Dios y que ellos eran pecadores y se tenían que arrepentir. Y esto hay muchas personas que son así, somos así, no nos gustan que nos digan las cosas. No nos gusta que vengan, que nos digan, vos tenés que cambiar, vos sos esto, vos sos el otro, vos sos esto. Y peor si es verdad. Tenemos que tener cuidado, mi hermano. El enojo de los fariseos era porque le había caído mal. Cristo le había caído mal. No, por más que dijera lo que dijera Cristo en ese momento, me cayó mal. No iba a haber una relación con él. Porque Cristo le había mostrado tal como eran. Le había dicho lo que realmente era. Y a veces Dios te muestra para que te veas reflejado en un espejo, para que te empieces a ver tal cual sos y a corregir. Y si te tenés que peinar, peinate. Y si te tenés que afeitar, afeitate. No espere que alguien venga y te diga y después te enojes. La palabra de Dios es un espejo, dice que nos muestra tal como somos. El enojo de Jonás. Ahora sí me voy a identificar con Jonás. Si hay alguien en la Biblia con quien me identifico es Jonás. Y por la rebeldía y todo lo que ha sucedido. El enojo de Jonás es porque Dios lo manda a hacer algo que él no quería. Muchas veces Dios nos habla y nos dice las cosas y tal vez nosotros no hacemos la voluntad. Si hoy viniera Dios y te viene a tu mente y te dice, bueno, vamos a salir afuera y vamos a empezar a predicar, ¿qué decimos nosotros? Hoy, me están esperando para comer, son la una, yo me voy de acá a la una, hoy no puedo. Lo hacemos para mañana. Y esto sucede siempre. Dios nos habla continuamente. Dios habla a nuestras vidas continuamente. Dios nos llena de ambición, nos llena de cosas para que nosotros podamos participar, para que podamos hacer. Hay elecciones. Hay elecciones. Si no es el domingo que viene, el mes que viene. ¿Qué te parece si te votamos como presidenta? Y no puede. Vamos a elegir a otro. ¿Por qué no podemos aceptar que es la voluntad de Dios? ¿Por qué no te puede tocar a vos? ¿Por qué tiene que ser fulano de tal si vos tenés las mismas condiciones que él? ¿No querés? ¿Por qué no querés? ¿Y si Dios te está eligiendo a vos? Luego vas a querer bendición. Hermano, yo no quería ser presidente y lo fui. Yo no quería ser secretario y me votaron como secretario. Y estaba Cristina, estaba en Guardia Vieja y Cristina me pegaba así en el y me decía, andá, levantate y decile a Arens que no podés, que estás enfermo. Y yo estaba mal, estaba realmente enfermo. Era el peor momento de mi vida. Estaba pesando 80 kilos, había bajado casi 20 kilos. Y Cristina me pegaba y decía, andá, levantate y decile que no podés. Y yo estaba, ya me levantaba. Y ese fue el primer, encima me votaron de presidente varón de acá de Temperley. Y yo decía, 8, casi 10 años nunca fui presidente, pero no fui presidente porque no estaba comprometido. Porque yo llegaba los domingos, venía acá y escaparan 12:15 y me tenía que ir a trabajar. Yo no podía estar en todas las actividades. Todas las actividades yo no estaba. Yo estaba cuando podía. Por eso no me comprometía. Así que era presidente en el peor año de mi vida. Era presidente de Temperley. Y ahora me habían votado secretario del distrito. Y dije, bueno, si es de Dios, si es de parte de Dios, lo voy a aceptar. Hermano, Dios ha bendecido mi vida. Dios ha bendecido mi vida, pero muy tremendamente. Es más, hoy pienso que yo estoy vivo por esa decisión que he tomado. Hoy Dios me ha bendecido mi vida. Hoy yo tendría que estar muerto y estoy vivo y estoy enfrente de un púlpito transmitiendo esto, este mensaje. Esto es por decisiones que uno ha tomado. Decisiones que Dios te ha mandado a hacer y vos lo aceptaste y no criticaste. Jonás en ese momento le dijo, andá y predicá. Y él lo que hizo, huyó y se fue para otro lado. Vagando, lo agarra una tormenta, está por perecer todo el mundo y él se acuesta a dormir. Cuando nosotros no nos comprometemos, le estamos diciendo a Dios, no me interesa. No me interesa tu voluntad. No me interesa que perezca. No me interesa que el barco se hunda. Iban a morir toda la tripulación y él dormía como si no le afectara. Es más, le dicen que lo tiren al agua. Realmente me quiero morir, no me importa si me tengo que morir. Mira hasta qué punto estaba enojado con Dios, Jonás. Tírame, no me importa, pero mire que se va a morir. No me interesa. Ese era Jonás. Y realmente no nos identificamos. ¿Cuánta gente se está perdiendo en el mundo? ¿Sabe, hermano, este mensaje fue dado, me lo dio a mí en el Rofo. Cuando estuve allá, yo decía, Señor, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué me tenés hace 20 días que estoy acá? Me quiero ir, y me quejaba, y ya estaba re enojado con él. Y este mensaje me dice, despertate, dormilón, porque el barco se hunde y la gente perece. Despertate, dormilón, que el barco se hunde y la gente perece. Dios nos está llamando hoy para que nos levantemos, para que prediquemos, para que llevemos la palabra, para que nos comprometamos con la palabra, con Él, que busquemos de Él, que realmente estemos comprometidos y que lo que Él nos pida lo hagamos. Pero Jonás prefirió morir. No, antes de hacer esto, que me tiren al fondo del mar, arrójenme al mar. Estuvo, vino un pez, se lo comió. 3 días. Cuando estuvo 3 días, claro, él pensaba que iba a morir. ¿Morir? ¿Cuánto puedo estar acá? 10 minutos. Estuvo 3 días en agonía. 3 días encerrado en un lugar que no sabía. Y tuvo tiempo de orar con Dios. Y tuvo tiempo de hacer las paces con Dios. Y ahí le pidió a él bendición. Ahí le pidió vida. Ya no le pedía muerte. Él ya no quería estar muerto. Él quería vivir. Y dice que lo llevó ese pez y lo arrojó en el medio, en la orilla. ¿Sabe por qué no quería Jonás ir a predicar ese lugar? Porque eran enemigos. Era un pueblo enemigo de Israel. Usted imagínese que un hincha de Boca le diga, vaya a la cancha arriba a predicarle. No, destruílo. No me interesa. Eso es lo que pasó. No quería ir porque era un enemigo. Era el enemigo de Israel. Le tenía odio a esa persona. ¿Cómo voy a ir a predicarle la salvación de este lugar si yo quiero que se vea destruido? Santo es tu nombre, Señor. Luego dice que se enoja también porque él va a llevar un mensaje. Y él dice, yo sabía que vos no lo ibas a destruir. Me hiciste quedar mal. Porque yo fui, le dije que lo ibas a destruir. Y ahora más de uno debe estar diciendo, y viste, dijo que no venía a destruir. ¿Y dónde está la destrucción? Era bastante egocéntrico, Jonás. Era bastante común. Era parecido a nosotros. Luego se sienta, se enoja porque la calabacera que él no formó se secó y él dice, ¿para qué estoy sentado en este lugar si yo sé que no lo vas a destruir? Yo sé. Y después se enoja nuevamente porque la calabacera se... Dice, si le dice Jonás, le dice Dios a él, a Jonás, ¿por qué te enojaste? Tanto te tenés que enojar. Si ni siquiera hiciste nada por criarlo. Y hay personas que somos así, ¿no? Muchas veces vienen mis hijos y me dicen, ¿por qué estás enojado? Le digo, no estoy enojado. No, tenés una cara. No, pero soy una persona seria. Dice, bueno, ¿podemos hablar? Ahí ya vamos a empezar el enojo. Cuando vamos a hablar es porque viene un enojo seguro. Yo no sé, hermano, si usted está enojado. ¿Con quién está enojado? Si está enojado, va a tener que hacer las paces. Si está enojado con alguien, va a tener que ir a pedirle perdón. ¿Perdón de qué tengo que pedir? Si yo no le hice nada. Él se enojó conmigo. Dice que el enojo quita bendiciones. El enojo genera algo que rechaza bendiciones. El enojo aleja amistades. El enojo separa familias. El enojo corrompe iglesias. Hermanos, si no es pecado enojarse. El pecado es no perdonar. Airaos, pero no pequéis. El que fácil se enoja, Proverbio 14, 17, el que fácil se enoja hará locuras. Hará locuras. No haga locuras. Como le dije, hace poco tuve un enojo y fue con mi esposa. Pero yo no estaba enojado, ella estaba enojada. Gloria a Dios que no está. Y así que, y fue un enojo grande, era casi un día esto, un día y medio, dos casi. Entonces fuimos y le digo, bueno, vamos a sentarnos, vamos a hablar, porque no podemos estar enojados. ¿Hasta cuándo vamos a estar enojados? Pero yo no estaba enojado con ella, la enojada era ella. Entonces voy y le digo, ¿por qué estás enojada? Le digo, ¿tanto vas a estar enojada? Ya está, tus hijos son así. Y me dice, yo no estoy enojada con tus hijos, estoy enojado con vos. Gloria a Dios. ¿Y por qué estás enojada? ¿Por qué está enojada? Y me dice por el motivo, pero yo no sabía que estaba enojada conmigo. Hermano, si está enojado con alguien, siéntese a hablar con esa persona y aclare. Porque la otra persona tal vez no sabe que está enojada. Y el que está enojado con usted. Así que agarré, la abracé y le dije, bueno. Digo, ¿te enojaste en el día? Se enojó justo el día que la había abrazado y le había dicho que la quería. Le digo, ese mismo día que te abracé, que te dije que te quería, te enojaste conmigo. Pero se enoja conmigo por cosas, no por lo que yo haya hecho con ella. Se enojó porque no participé de ese enojo. Son complicadas, es un tema. Pero Dios es así. Dios hoy nos da el privilegio a cada uno de nosotros de pedir perdón. Y fui y le dije, bueno, perdóname. Perdóname si te ofendí. Perdóname si soy el causante de tu enojo. Pero no lo hice sin querer. Y realmente no hice nada, hermano. Pero quita bendiciones. Quita bendición, quita la paz, quita el gozo de su hogar. El enojo es un generador. Es un generador de, no quiero decir maldición, pero sí no trae bendición a su hogar. No voy a entregar acá, no voy a seguir porque siento de parte de Dios que no hable más. Yo no sé su enojo. Yo no sé con quién está enojado hoy usted. Tal vez está enojado con Dios, porque Dios no contesta su petición. Tal vez está enojado con Dios porque no llegó la bendición que tanto esperaba. Tal vez está enojado con Dios porque se ha quedado solo, porque esa persona que quería hoy ha partido y no la va a volver a ver más. Tal vez está enojado con Dios porque está esperando sanidad, esa sanidad que nunca llega. Tal vez estás enojado con Dios porque tu familia no es la que tú quieres. Pero quiero decirle que Dios no es el culpable. Hoy Dios es el que te da la fuerza para seguir adelante. Hoy es Dios el que te está dando sabiduría para llegar ante su presencia, a buscar, a reconfortarte. es aquel que está quitando piedras del camino, es aquel que está en este momento tratando de llegar a tu corazón y decir, hijo, estoy contigo, no estás solo, yo te voy a acompañar. Yo quiero abrir este altar para todos aquellos que hoy estén enojados. Tal vez estás enojado con tu hermano, tal vez estás enojado con tu padre, tal vez estés enojado con tu madre, tal vez estés enojado con tu jefe, con el que se te ocurra. Pero como yo te dije alguna vez, o como lo digo muchas veces, yo me he enojado con Dios, pero también estuve que pedirle perdón. Y hoy es un buen día para pedir perdón a Dios, de hacer las paces con Dios, llegar ante su presencia y decirle, Señor, perdóname, perdóname porque hoy estoy en este lugar buscando, tal vez levanté mi mano, tal vez mi puño contra ti, exalté mi voz en contra de tus bendiciones, pero yo sé que tú estás en este lugar buscando de tu amor y de tu misericordia. Cierre sus ojos, pónganse de pie un momento. Santo, santo es tu nombre, Señor.